que la práctica normal y habitual que se tenía en ese momento en esa comisaría era ingresar, golpes, muchos golpes, ¿sí?, en algún lugar determinado de la comisaría, generalmente en el calabozo de los contraventores, ahí se los golpeaba, y luego se los pasaba al calabozo final de destino. Esto era la mecánica más común, más corriente, existente en esos momentos dentro de ese lugar de la policía de la provincia.